esa pesadez. Papá para pa. Hay que sacarse el desvalor ya. Hay que...

¿Cuál es esa pesadez? viene a golpear la puerta, algún recuerdo malo. ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es los poderes? ¿Cuál es los poderes? Para el mundo que podés. Hay que sacarse el desgano ya. ¿Cuál es? ¿Y vos? universales. Esa pesadez. Yeah. Pesadez. la pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? Arriba, arriba, arriba. Arriba te falta mucho. Arriba, arriba, arriba. Arriba te falta mucho. Hay que sacarse el desgano ya. Esa pesadez. ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? Siempre viene a golpear la puerta algún recuerdo malo. ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es esa pesadez? ¿Cuál es? ¿Cuál es? pesadez. ¿Cuál es? ¿Cuál es?